14. La Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los aviones estaban equipados con motores Gnome Drone o hispano-suiza. Ante usted se encuentra el 12I, el principal motor hispano-suiza de la época. La guerra fue un periodo oscuro para Gnome Drone. Tras la invasión alemana, la empresa tuvo que trabajar para el ocupante. Debido a la resistencia que se organizó en las fábricas, la producción pasó de 1000 motores al mes a aproximadamente un centenar. Durante los combates por la liberación, las fábricas parisinas fueron parcialmente destruidas por los bombardeos aliados. Observe a la izquierda el motor radial de la marca Continental. Este motor equipaba los tanques estadounidenses Sherman. Para mantener sus fábricas en funcionamiento, Snegma reparó cerca de 5000 de ellos.